Ya casi sobre el final del programa lo tenemos a mi gran amigo, el señor Sebastián Heisler Alarcón. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. ¿Está con los gitanos por ahí dando vueltas? ¿Va a Custurica o no? No. Hay una cuestión. A mí me gustan las películas de Custurica, sí. Pero no sé si musicalmente puedo llegar ahí a compartir un concierto, va, un recital. Ah, bueno, está bien. Me parece bien. Es que no soy mala onda, yo sé que Santa Fe está como loco por la visita de él. Sí. Pero bueno, es mi opinión. Pero me parece bárbaro. Cada uno opina lo que quiere y le pasa lo que le pasa con la música. Es así, mi querido. Me parece que cinematográficamente es un genio y ha hecho muchas cosas interesantes. Seguro, seguro. Bueno, mi querido Sebastián, ¿qué hacemos en el día de hoy? Porque ya estamos sobre el final del programa. Bueno, medio rapidito. Sí. Bueno, esta vez nos vamos para el lado de Italia. Ajá. Imaginemos una situación esta noche sentados en el living de su casa, cada uno, aprovechando ya llegando el fin de semana, hoy viernes a la noche, está lindo, para tomarse lo que se ha denominado en 1919 como el trago llamado, denominado Negroni. Negroni. Negroni, así como lo pronunciamos. Porque justamente Camillo Negroni, el conde, que se sentaba siempre en un bar de Italia, en su tarde, que quizás habrá estado muy ansioso, le pidió al mozo, al camarero, que le prepare un trago, un aperitivo, y que mezcle gin, que mezcle un aperitivo como Cinzano, Cinzano Rosso, y que mezcle también un aperitivo rojo, que en este caso sería el Campari. Ajá. Todo con las mismas partes y al último una rodajita de naranja. Y ese fue el trago que pidió este señor, denominado Negroni, y ahora pasamos a la receta. A ver, dígame. ¿Vamos con la receta entonces? Sí, lo escucho. Una parte de gin, preferiblemente que sea inglés. Otra parte, son todas partes igual de 30 milímetros cúbicos. Sí. Otra parte del aperitivo, que en este caso hablamos del Rosso, del Cinzano Rosso. Sí. Y la tercera parte de este sabor amargo y agridulce, que es del Campari, que es rojo. Todas las mismas partes ponemos en un vaso, es recomendable usar un vaso de whisky, porque es un trago corto. Ajá. Dos cubitos de hielo, o según como quieran tomarlo. Y a lo último, yo le agregaría un poquito de ralladura de naranja. Al menos le pueden poner una rodajita de naranja muy finita para darle el toque final a este trago, que es un trago espirituoso y para tomar tranquilo esta noche. Bueno, y lo vamos a hacer en el bar que es exactamente en nuestro barrio latino, en el bar que siempre nos acompaña y siempre nos encuentra allí degustando. Mi querido Sebastián, lo dejo ya mismo, ¿sabe por qué? Porque tengo que despedirme del programa porque ya empieza la transmisión de fútbol. Cierto, juega Colombia. Me van a matar. Sí. Bueno, saludos a todos por allá, Martín, Julia, vos. Abrazo enorme. Lucha, Seba, mil disculpas que estuvimos tan poquito tiempo. Te pido de todo corazón. No, por favor. Bueno, la semana que viene hablamos un poco más. Abrazo grande, Sebastián Heisler Alarcón, sobre el final de Bichos de Radio. Muchísimas gracias, Julieta Oberlin, como siempre, por su trabajo en la producción periodística del programa. Martín Nazareno Rueda en los controles de la radio. Será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Mi nombre es Verónica Encinas. Quédense del otro lado. Ya viene 10 en Deportes y Colón, que va a visitar a Estudiantes en Buenos Aires. Chau, chau. Vamos con las Marilina con orquesta. Las dije, es una sola esa. Bueno, pasiones. Chau, chau.